Hoy, domingo 15 de mayo, vamos a iniciar juntos una aventura fabulosa que es estudiar el libro de Hebreos. La carta que está en el Nuevo Testamento y que se denomina los Hebreos, vamos a empezar a estudiarla el día de hoy. No sabemos cuánto tiempo nos va a llevar, pero eso no es lo importante es lo que Dios va a hacer en nosotros y a través de nosotros mediante el estudio de su palabra y específicamente de esta carta a los Hebreos. Vamos a titular a la serie Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Y ya que les di la respuesta, viene la pregunta: ¿cómo debemos vivir la vida cristiana? Puestos los ojos en Jesús, ¿verdad? Así es como debemos vivir la vida cristiana. Vayamos ahí a Hebreos capítulo 12. Y leemos ahí del versículo 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias primeramente por el privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre, y gracias también por tu palabra. Tu palabra es verdad, es más cortante que una espada de dos filos. Tu palabra penetra por la unción de tu Espíritu Santo hasta lo más íntimo de nuestro ser para descubrir lo que ahí hay. Ayúdanos a tener una actitud receptiva, estar dispuestos a ser desnudados por tu palabra, Señor, a que las intenciones de nuestro corazón sean manifestadas a cada uno de nosotros, para que también, por la gracia que tú nos extiendes, podamos ser restaurados, podamos ser sanados y sobre todo podamos ir a ti, Señor. Gracias, gracias por este privilegio que nos das de estudiar con libertad tu palabra, y específicamente este riquísimo libro denominado a los Hebreos. Gracias porque tú eres quien nos guía. Tu Espíritu Santo nos está llevando a través de esta maravillosa aventura que es incursionar en la riqueza, la bendita y maravillosa palabra tuya. Gracias, Señor. Esto lo hacemos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. La vida cristiana se vive única y exclusivamente en Cristo. Repito, la vida cristiana se vive única y exclusivamente en Cristo. Por eso se llama cristianismo. Se trata de una persona, se trata de Cristo. Y para vivir la vida cristiana tenemos que estar en Cristo. Jesús dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada pueden hacer. Y separados quiere decir no estar con la fe puesta en Él y solamente en Él como único y suficiente Salvador. Si yo no tengo mi fe puesta en Jesús como único y suficiente Salvador, no estoy en Cristo y por lo tanto estoy separado de Él. Así lo afirmó: separados de mí nada pueden hacer. Y nada quiere decir nada, en griego, en chino, como lo pongan, nada quiere decir nada. No hay nada que yo pueda hacer para salvarme aparte de Cristo. Que te quede bien claro, no hay nada que yo pueda hacer para salvarme aparte de Cristo. Por eso es que el cristianismo no es una religión más. Es más que una religión. Supera por mucho a cualquier sistema religioso, puesto que no se trata de lo que el hombre pueda hacer para acercarse a Dios, sino de lo que Dios ha hecho para reconciliarnos con Él. No se trata de agregarle un poco más de Jesús a la religión que alguien profesa, también esto es importante. Tampoco de seguir el ejemplo que Jesús nos dejó, aunque no estaría mal el hacerlo, y debemos hacerlo. Jesús no es únicamente un iluminado, un guía, un sabio, al cual debemos seguir por ser esas cosas. Jesús es el Hijo de Dios, quien murió, y antes que eso vivió una vida recta, una vida que jamás nosotros pudiéramos aspirar a vivir, completamente recta, perfecta. Y siendo justo, murió de la forma en que murió, sacrificado en la cruz, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Él vivió la vida que nos correspondía vivir a nosotros, justa. Y murió la muerte que nos correspondía morir a nosotros por nuestro pecado. Pero no se quedó en la cruz, resucitó. Y gracias a que resucitó, Él vive, dice la Escritura, que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, asegurándonos en la vida eterna. Y es por Él y únicamente a través de Él que podemos tener la vida eterna. Entonces, repito, Jesús no es una religión. El cristianismo no es una religión. Se trata de la persona de Jesucristo y de lo que Él hizo por nosotros. Acompáñenme al Evangelio según Lucas, capítulo 5. Y esta tendencia que siempre existe, ¿verdad? Y que tenemos también nosotros de estar buscando la manera de acercarnos a Dios, es algo que por lo siempre, por todos los tiempos, el hombre hasta ha tenido que luchar contra esta tendencia de crear su propia manera de relacionarse con Dios. Esto era particularmente evidente en los judíos en los tiempos de Jesús. Ellos pues venían de una tradición religiosa muy fuerte, siendo los únicos que realmente creían en un solo Dios, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en un Dios verdadero. Tradiciones muy arraigadas, muy fuertes. Y de repente se topan con Jesucristo y su manera diferente de hacer las cosas. y de presentar a Dios y nuestra relación con Dios. Ahí en el capítulo 5 de Lucas, después de sanar, después de perdonar los pecados y de pasar tiempo con pecadores, Jesús, para variar, se enfrenta con los religiosos de ese tiempo, con los escribas y fariseos. Y en el versículo 36, dando una respuesta, teniendo una confrontación con los escribas y fariseos, dice así la palabra, Lucas 5:36, les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Ante la rabia de los escribas y fariseos, debido a que Jesús comía y convivía con pecadores, poquito antes de esta narración, de esta parábola, había llamado a Leví, a Mateo, un cobrador de impuestos, y convivía con este tipo de gente y daba la razón de hacerlo. Dice, no es por los justos por los cuales he venido, sino por pecadores. Eso los enfurecía a los religiosos de ese tiempo. Y Jesús les responde con esta parábola. Y les dice, lo nuevo no se mezcla con lo viejo. Si tratas de parchar un pedazo de tela, una prenda de vestir vieja con una nueva, va a dar de sí, se va a encoger. Por ejemplo, la prenda nueva, la parte de la prenda nueva, se va a encoger y va a rasgar la otra, la vieja. Y también dice, si pones vino nuevo en un odre viejo, pues va a suceder que se va a romper ese odre. Y se derrama el vino. Dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Sí? Porque el vino nuevo, al estar en su proceso de fermentación, se expande. Y si el recipiente, el cuero, odre quiere decir un cuero, ¿no? Si el cuero es viejo, va a dar de sí, se va a romper, y de nada habrá servido que pongas ese vino en un odre, en un cuero viejo. Es imposible, dice Jesús, combinar la religión del judaísmo con el evangelio de Jesucristo. Así como esas cosas no se llevan bien, lo viejo con lo nuevo, así tampoco la religión judaica con el evangelio. Tratar de combinar la religión con el evangelio de la gracia, en otras palabras, es algo imposible. El evangelio tiene que ver con lo que Dios hace por el hombre, mientras que la religión parte de las obras que el hombre pueda hacer para estar bien con Dios. La religión es un sistema de obras, mientras que el evangelio es descansar por fe en la obra completa de Jesús. Y este es el gran tema de la carta a los hebreos. El autor de Hebreos presenta a Jesús como el mejor, lo mejor. Presenta la supremacía de Jesús sobre cualquier otra cosa, especialmente sobre cualquier otro sistema religioso existente. Ese es el tema de esta carta que vamos a estar estudiando. Cristo es superior a todo. Y no se trata de agregarle un poquito de Jesús a lo que ya conocemos o a lo que ya tenemos. Eso es lo que le dice Jesús a los fariseos. No se trata de combinar las dos cosas para que todos estemos contentos y la llevemos bien. Lo uno no puede subsistir con lo otro. El Evangelio de Jesucristo no tiene ninguna relación con las religiones centradas en el hombre y lo que el hombre pueda hacer para agradar a Dios. Nada. Una frase que me gustó mucho del fin de semana pasado que aprendimos ahí es: Jesús, ¿sí?, no es una frase, es una fórmula, ¿verdad? Y ahí se las paso al costo. Matemáticos, a ver, pongan mucha atención. Jesús más nada es igual a ¿qué? A todo, dijo alguien por ahí, 10 en matemáticas. Jesús más nada es igual a todo. Y esta expresión realmente dice mucho acerca de lo que es el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo no necesita nada más. Nada más. Jesús más nada igual a todo. No hay nada que agregar a la obra redentora de Jesús. Él es el autor y perfeccionador de la fe, como leíamos ahí en Hebreos 12. El autor y el consumador de la fe. Es el originador, el que va adelante en la fe y es quien lleva la fe a la perfección. Es el mediador eficaz entre Dios y los hombres. Vamos a Hebreos y vamos a estar citando ahorita por lo pronto diversas escrituras aisladas de Hebreos. Ya después entraremos en un estudio verso por verso de la carta a los Hebreos. Ahorita lo importante es dejar bien sentado de qué trata esta carta. Hebreos 9:15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Jesús entonces es el mediador eficaz entre Dios y los hombres. También es el sacrificio definitivo y suficiente por nuestros pecados. Ahí mismo en el versículo 12, Hebreos 9:12, dice: y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Además, Él es el que nos santifica, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, noten esto, hizo perfectos para siempre a los, ¿qué cosa? Santificados. Él es quien nos santifica. Cristo es el sacerdote que traspasó los cielos, Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y no nada más eso, sino que está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Vean lo que dice Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y esto que de que se ha sentado es porque su trabajo ha sido terminado. La obra redentora de Jesús fue concluida. Entonces, la carta a los hebreos nos presenta a Jesús como superior a todo, a cualquier cosa, a cualquier ritual, a cualquier religión, a cualquier esfuerzo. Él es supremo, Él es sobre todo, y haríamos bien en poner nuestros ojos en Él para vivir la vida cristiana. Apartados de Él, nada podemos hacer. ¿A quién va dirigida esta carta a los hebreos? Vamos a ver algunos antecedentes como marco de referencia. Así se le conoce, ¿verdad?, a los hebreos, y podemos decir, bueno, pues va dirigida a los hebreos. Pero esto es un título que se le dio a la carta. En realidad, en ninguna parte de esta carta menciona, como en otras de Pablo, por ejemplo, a los romanos o a los gálatas. Aquí no dice que sea una carta dirigida al pueblo hebreo o a un grupo de creyentes hebreos. No lo dice. Entonces, se le llamó así más bien por la evidencia interna, por las referencias que hace el autor al sistema religioso judío. Habla con una audiencia que evidentemente conoce la religión judía, y por eso es que se le ha nombrado de esta manera. Se entiende, pues, que va dirigida a un grupo de judíos o judíos cristianos. Entre ellos había verdaderos creyentes, pero también había profesantes, aquellos que decían conocer, pero que realmente no estaban asegurados en la fe. Un indicador del reconocimiento de dos grupos, por lo menos en los destinatarios de esta carta, es la transición que el autor hace de manera muy frecuente entre ellos y nosotros o vosotros. Hace esa distinción, y esto es importante conforme vayamos estudiando la carta, porque si no nos podemos confundir y podemos llegar a pensar que sus oyentes, a quienes iba dirigida, todos eran no creyentes o eran creyentes, una de dos. Y en realidad vamos a ver que le habla a los dos grupos, es más, a un tercero, a los que no conocían nada, a los que conocían pero no se habían afianzado, y a los que ya conocían o ya creían en Jesús. En Hebreos 4:3, por ejemplo, dice: pero los que hemos creído, fíjense cómo dice ahí, los que hemos creído, ahí hace referencia a los que sí eran verdaderos creyentes, entramos en el reposo de la manera que dijo, ¿okay? En Hebreos 6:9 dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, está diciendo algo y lo dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Y en el 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, haciendo también una distinción entre nosotros y ellos. Y esto tengámoslo presente conforme vayamos avanzando en el estudio de esta carta. ¿Dónde vivían estos destinatarios? Tampoco se sabe, a diferencia de otras cartas, ¿verdad?, que dice a los santos que están en Galacia, en Corinto, en diferentes lugares. Aquí no dice dónde físicamente estaban. ¿Por qué? Bueno, se dice que porque como eran personas que estaban bajo persecución, no querían, pues el autor no quiere evidenciar dónde están. Es algo que se concluye únicamente. Pudieron haber estado en Roma, en Antioquía, en diferentes lugares. Ahora, en cuanto al autor, ¿quién escribió esta carta? Unos dicen que Pablo, otros que Apolos, que Bernabé, Lucas, Clemente, y por ahí se mencionan otros nombres. Pero yo estoy de acuerdo con la mayoría de los teólogos. ¿Saben quién es el autor? No sabemos. Lo demás es pura especulación, que porque así, que porque allá, que porque no sé qué. Entonces, dejémosla ahí. ¿Quién es el autor? No sabemos. ¿Cuándo se escribió? Tampoco sabemos. Se concluye en base a lo que está escrito en la carta, que fue un poco antes del año 70 después de Cristo, porque se infiere que todavía estaba de pie el templo, y el templo fue derribado en el año 70. Pero igual, son conclusiones que se sacan en base a ciertas cosas que se dicen en la misma carta, pero no se sabe a ciencia cierta cuándo se escribió. Entonces, tenemos una carta que no sabemos quién la escribió, a quién la dirigió, en dónde estaban sus destinatarios, ni la fecha en que se escribió. Por lo tanto, en vez de meternos en especulaciones interminables, confiemos que esta es una carta que el Espíritu Santo inspiró, que está dirigida a todos nosotros y que es vigente a nuestra época, como toda la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que seamos presentados de una manera completa delante de Dios. Y esta no es la excepción. Esta carta está en la Biblia porque está inspirada por el Espíritu Santo. No hay otra mejor conclusión que esa. Ahí mismo, al empezar la carta en Hebreos 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, ¿nos qué? Nos ha hablado por el Hijo. Entonces, ¿a quién va dirigida? ¿A quién le habla? ¿A quién? Dalo más personal, por favor. A mí. ¿Sí? A mí. Mientras tú no creas que estas palabras van dirigidas a ti, difícilmente vas a creer lo que ahí se dice. Y menos te vas a apropiar de las exhortaciones que el Espíritu Santo quiere traer a tu vida. Dios ha hablado. Dios te habla cualquiera que sea tu situación. Si no lo conoces, si no conoces a Dios, Él quiere que lo conozcas. Te ha estado hablando de muchas maneras. Dios siempre se está dando a conocer. Y a través del estudio de esta carta, yo espero que su Espíritu te convenza de eso. Acompáñenme rapidito a Romanos, dejen una marca ahí en Hebreos. Romanos capítulo 1. Vamos a leer del 18 al 21. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dios siempre ha hablado, siempre se ha manifestado. Y si no lo conoces, es tiempo de que pongas atención. Ahora, si ya has escuchado el Evangelio, pero no has dado el paso definitivo para entregar tu vida al Señor, también Dios quiere hablarte a través de esta carta. A lo mejor has mantenido un conocimiento intelectual de Dios y de su Evangelio, pues también te va a hablar. Te va a confrontar con el terrible riesgo de no hacerlo, como dicen por ahí, de quedarte en la rayita. Porque cuando vayamos a la presencia de Dios, Él no nos va a preguntar qué es lo que hemos hecho. Simplemente va a tocar nuestro pulso. Y como dice la Escritura, al que tiene al Hijo, tiene la vida. Al que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si o tenemos vida o no tenemos vida, por más razonado que tengamos el Evangelio, por más bien que nos sepamos la Biblia, por más asiduos que seamos a las reuniones cristianas o religiosas, entonces Dios te va a hablar cualquiera que sea tu situación. Aún si ya eres un cristiano comprometido, el Espíritu Santo te quiere llevar a una plena certidumbre de la obra redentora completa en Jesucristo. El Espíritu Santo, a través de esta carta, continuamente confronta al lector con su fe. Continuamente nos está confrontando con nuestra fe. ¿De verdad crees? ¿O solo profesas ser cristiano, pero no te has afianzado en la fe en Cristo? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios, que vivió de manera perfecta, murió por tus pecados y resucitó para darte vida eterna? ¿Está tu fe puesta solo en Cristo para salvación? ¿O parte en Él y parte en alguna contribución tuya, en un ritual o en un sacramento? ¿Tu esperanza de salvación recae sobre lo que tú hagas como cristiano? No, es que ahora sí fui muy espiritual este día, entonces si viene el Señor me voy a ir con Él. Sí, pero al día siguiente andas, ¿verdad?, por acá por el valle y ya empiezas a dudar si realmente te vas a salvar o no. Tu testimonio de vida transformada es evidencia de que verdaderamente has creído. El autor nos advierte no contra la impiedad ni contra la mundanalidad, no es el tema de esta carta. No nos advierte contra eso, sino contra algo más serio, que es la incredulidad. A veces andamos tratando de arreglar nuestra vida, de poner en orden nuestra vida, pero como les dije al principio, que dice la Escritura, apartados de mí nada pueden hacer. Así lo dijo Jesús. Entonces sería como estar dando patadas al aire el querer arreglar nuestra vida sin Jesús. El escritor advierte al lector en contra del pecado de incredulidad que termina con la apostasía, alejándose definitivamente de Dios. Si nunca has creído el Evangelio, no importa las experiencias espirituales que hayas tenido, no eres salvo. Que nada ni nadie te engañe. Si nunca has creído el Evangelio, no eres salvo. Primera de Juan 5:1, no lo busquen, se lo leo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Fíjense, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. No dice si naciste en una familia cristiana. No dice si te hiciste la primera comunión o te bautizaste o asistes todos los domingos a la iglesia. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Es la fe en Jesús lo que nos convierte en hijos de Dios. No hay atajos. Y aquí el autor presenta el por qué debemos poner nuestra fe en y solo en Jesús para salvación. Hebreos presenta, en pocas palabras, la superioridad o supremacía de Jesús, su total suficiencia como Salvador, la gran importancia de la fe en Él para salvación. Como les decía, Cristo más nada igual a todo. Con los ojos puestos en Jesús. Y el Espíritu Santo, como siempre, y como lo hemos estado enseñando aquí, nos lleva siempre a Jesús, porque el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Y es a través de las exhortaciones y declaraciones plasmadas en esta carta que nos lleva a considerar una vez más que la única manera de vivir la verdadera vida cristiana es con los ojos puestos en Jesús. Jesús le dice el autor a los hebreos, muy arraigados, ¿verdad?, en su religión, es superior a todo y a todos. Es superior a los ángeles, es superior a Moisés. Que le dijeran eso a un judío, ¿verdad?, que alguien era superior a Moisés o a su padre Abraham. Wow. Es superior a todo el sacerdocio arónico. Es mejor que el antiguo pacto. Algunos andan buscando en el antiguo pacto claves para vivir la vida cristiana. Aquí el autor lo presenta claramente. El nuevo es mejor. Es mejor que los sacrificios que se hacían. Es superior en fe a los mejores ejemplos de fe. Y vamos a ver en Hebreos 11 una gran lista de hombres de fe que están citados en la Biblia, y Jesús es superior a cualquiera, inclusive Abraham, el padre de la fe de los judíos. Superior en el testimonio. Jesús es el sacrificio perfecto, el sumo sacerdote perfecto. No hay un mejor sacerdote ofreciendo un mejor sacrificio. Hebreos 10:10 al 12, leemos así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Fíjense qué tremendo. El pueblo de Israel tenía basada su esperanza y tenía puesta su confianza en los sacrificios que se hacían continuamente para poder relacionarse con Dios. Pero más tardaban en participar, ¿verdad?, de unos sacrificios que ya habían pecado. Entonces, pues había que seguir renovando esos sacrificios. Entonces, siempre se estaban ofreciendo sacrificios, siempre. Viene Jesús con su vida perfecta, el Cordero sin mancha, se presenta como el sacrificio único, final suficiente. Y como leímos aquí, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Para qué hace esto? Para que tengamos confianza, para que podamos acercarnos a Dios, no en base a nuestros méritos, sino en los méritos de Jesucristo. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La única manera que podemos acercarnos con plena confianza delante de Dios es por Jesucristo, quien pagó el precio de nuestro pecado. Y en Hebreos 10:35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No pierdas tu confianza. Va a haber cosas que te van a desanimar en tu vida cristiana, en tu búsqueda del conocimiento de Dios y de servicio a Dios y del seguir a Dios. No pierdas tu confianza. Cristo está intercediendo delante del Padre por ti, y eso es gran seguridad que Él nos da. En el libro de Hebreos todo es presentado como mejor. Todo es presentado como mejor. Presenta una mejor esperanza. En Hebreos 7:19, la segunda parte dice: y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Entonces tenemos una mejor esperanza, un mejor pacto. Hebreos 7:22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, mejores promesas. Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, un mejor y suficiente sacrificio. Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. También nos ofrece una mejor patria, ¿sí? Una mejor patria. Estamos cansados, ¿verdad?, a veces de vivir en medio de circunstancias tan terribles. Pues no pierdas tu confianza. Viene, si has puesto tu confianza en Jesús, viene una mejor patria, y no es Estados Unidos, o no es, ¿verdad?, ningún otro país más rico. Dice Hebreos 11 del 14 al 16: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué tal? Una ciudad celestial. Y para llegar ahí también nos ha otorgado una mejor resurrección. Hebreos 11:35 dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. También nos garantiza una mejor herencia. ¿A quién le gustaría tener una herencia muy sustanciosa? Dice Hebreos 10:34: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿En dónde? En los cielos. En los cielos. Los creyentes somos presentados en Cristo, habitando en una nueva dimensión que es celestial. En Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y luego en el 12:22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, en la compañía de muchos millares de ángeles. Y en el 8:1, en Hebreos 8:1, el mismo autor nos da como que un resumen del libro. Sí, Hebreos 8:1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Quieres un resumen del libro de Hebreos? Ahí está. Lo que hemos venido diciendo, dice el autor, es que tenemos tal sumo sacerdote sentado a la diestra del trono de la majestad de Dios. ¿Y saben qué está haciendo? Intercediendo por nosotros continuamente. ¿Para qué queremos otro intercesor, otros intercesores? Si Jesucristo está a la diestra del Padre, por su justicia, intercediendo por nosotros. No hay nada mejor, ni hay nada suficientemente eficaz como Él. Todo es nuevo, todo es mejor. No necesitaban lo viejo. Tenían ahora un sumo sacerdote tal que traspasó los cielos. ¿Para qué necesitaban el viejo sistema? La obra fue concluida. El sacerdote perfecto y el sacrificio final y perfecto ha sido presentado en Cristo. Y esto, claro que le atañe a los judíos, pero también a todos los que hemos tenido una religión que no cuenta con un redentor, o cuyo redentor no es presentado como suficiente. Una religión basada en obras humanas y sacrificios insuficientes. A diferencia de los gentiles, los judíos tenían una religión divina. Ellos creían en Dios, en el único Dios verdadero. Creían conocer la verdad, y para ellos era mucho más difícil llegar a confiar en alguien más, en Jesús, el Hijo de Dios. Digo, realmente hay que entender a los judíos, ¿no? Para ellos era muy difícil desprenderse de lo que ellos conocían como la verdad y que habían vivido por siglos de esa manera. Por eso es que el autor, de una y de otra manera, trata de llevarlos a que vean que toda la escritura desde el Antiguo Testamento apuntaba hacia el Mesías, y que una vez llegado el Mesías ya no necesitaban todo lo demás, porque lo anterior era sombra, nada más apuntaba hacia lo que iba a suceder en Cristo. Pero aún así les costaba mucho trabajo dar el paso. Estaban acostumbrados a todos los rituales, a todas las tradiciones. Y aun cuando llegaran a convencerse de que Jesús era el Mesías esperado, no estaban tan dispuestos a abandonar su sistema religioso basado en una gran cantidad de ceremonias. Peor aún, los que abrazaban el cristianismo se enfrentaban al rechazo de sus familias, al grado de desheredarlos o de votarlos. Y no nada más ellos, en la actualidad. El domingo nos tocó escuchar a un pastor muy joven que anteriormente era musulmán, de familia iraní. Cuando él se convierte a Cristo, se echó encima a toda su familia, al grado que lo botaron, literalmente lo botaron de su familia. Y a veces creemos que sufrimos nosotros, ¿verdad? Pero es tal su convicción que dice: o sea, nada me va a separar de Cristo. Así que a través del libro el Espíritu Santo les trata de convencer a los judíos y nos trata de convencer a nosotros de que pongan su confianza en Jesús como mediador de un nuevo y mejor pacto. que más que perder algo, porque a veces, ¿verdad?, da miedo perder algo, dejar algo, estaban ganando mucho más. Su templo terrenal sería sustituido por uno celestial. Su sacerdocio terrenal sería cambiado por uno celestial. Los sacrificios continuos sustituidos por uno definitivo. Hebreos capítulo 9. Con esto terminamos. Hebreos 9. Eduardo. Del 22 al 28. Hebreos 9, del 22 al 28, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Sí? O sea, no hay perdón de pecados si no hay sangre de por medio. 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Primeramente dice: sin remisión, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, porque la paga del pecado es muerte. Cristo se presenta como el cordero perfecto para ofrecerse como sacrificio, su sangre derramada en lugar de la nuestra. No sé si te habías puesto a profundizar realmente en el hecho de la muerte de Jesús ahí en la cruz. Muchas veces la gente piensa, dice: no, pues qué triste, un buen hombre murió injustamente, fue crucificado. Y ciertamente, de manera injusta fue crucificado. Pero él mismo dice: nadie me quita la vida, yo la pongo. Y si fue a la cruz, es porque era la única manera de que nuestros pecados pudieran ser cubiertos. Es decir, tomando él mi lugar, el lugar que me correspondía ahí en la cruz, él lo tomó. Puesto que no tenía culpa en sí mismo, mis culpas fueron descargadas sobre él. Su sangre derramada en lugar de la nuestra. Quitó, dice la escritura que leímos, quitó de en medio el pecado para salvarnos. El pecado nos separa de Dios. Hay una barrera inquebrantable entre Dios y nosotros por medio del pecado. Y a veces creemos que tenemos comunión con Dios, pero si vivimos todavía en nuestros pecados, es imposible tener comunión con Dios. Porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y es Jesucristo. Y cuando Él se presenta, cuando Él muere en la cruz, se rasgó el velo, ¿verdad?, que separaba la presencia de Dios, el lugar santísimo, del hombre. Por su sacrificio se abrió la comunión, la comunicación de Dios con el hombre. Pero solamente por la fe en Él es que podemos tener restaurada esa relación, podemos ser reconciliados con Dios. Y esto es lo que presenta el autor de la carta a los Hebreos. Presenta a Jesús, el único camino para la salvación. A Jesús, el suficiente, capaz, suficientemente capaz de redimirnos. El único en el cual hay salvación. Y por eso, y solamente por eso, Él es digno de recibir toda nuestra adoración. Yo te voy a pedir que cierres los ojos por un momento para evitar distracciones. Cierra tus ojos. Y piensa en lo que he estado diciendo. Ubícate, por favor, en estas tres categorías, si podemos decirlo de esa manera, de las personas que conocen ya el Evangelio, pero que necesitan ser reafirmadas en la fe del Hijo de Dios, o en las personas que únicamente han dejado ese conocimiento a nivel intelectual, pero que no se han afianzado en la fe, o en los que nunca han entendido el Evangelio. Cualquiera que sea tu situación, Dios te está hablando. Y para los que nunca han puesto su fe en Jesucristo como su Salvador, hoy Dios les está dando una oportunidad. Dios les está hablando. Dios te está hablando a ti, te está diciendo: arrepiéntete. Arrepiéntete de haber vivido apartado de mí o apartada de mí. Tus pecados te condenan y la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, te ha amado tanto que dio su vida en rescate por la tuya. Hoy puedes tomar la decisión de entregarle tu vida a Cristo, venir a Él arrepentido de todos tus pecados y decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque creía conocerte, creía caminar hacia la vida eterna y estaba muy equivocado, porque solamente con la fe puesta en Jesucristo y su obra redentora sé que puedo tener la salvación. Ayúdame, Señor, a creer y asegúrame en la salvación eterna. Padre, yo te doy gracias. Gracias por cada una de las personas aquí presentes. Gracias por tu Espíritu Santo que está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Gracias porque a todos y cada uno de nosotros nos hablas y nos confrontas con nuestra condición. Hoy entiendo que es imposible vivir la vida cristiana apartando mis ojos de Jesús. Oh Señor, por tu misericordia, ayúdame a vivir centrado en la cruz, a vivir con mis ojos puestos en el Redentor, en Jesucristo, mi suficiente Salvador y el Señor de mi vida. Gracias, Señor. Gracias.